qué pasó, qué piensas en él, pero se te ve algo muy triste. Tu mente lo ama, pero tu corazón empieza a traicionar.